Miguel, bueno, gracias por atendernos. Bueno, contanos estos dos actos donde el radicalismo está muy cerca, ¿no? Buen día. Hola, buen día, Gerardo, a usted y a la audiencia. Sí, la realidad que no solamente el radicalismo, sino lo que fue la recuperación de la democracia, encarnado en la ciudad de Tandil, en don Américo Reynoso, primer intendente de la democracia recuperada, que bueno, lo vamos a estar homenajeando, el municipio de Tandil, luego de una ordenanza votada por unanimidad, tengo entendido, en el Honorable Consejo Deliberante, una iniciativa de la concejal Linda Fernández, de cambiar la denominación de calle Quintana a partir de Pujol y ponerle, porque su barriada, ¿no?, o cercanía a su barriada, digamos, lo que es Visitalia, lugar de los afectos de Américo, donde durante mucho tiempo vivió el Club Unión y Progreso, club el que fue dirigente, hasta presidente mismo de la institución, de la sociedad de fomento. Se va a hacer a las 11 de la mañana en un acto sencillo, como le habría gustado a Américo que fuera, creo. Yo tuve la suerte de conocerlo, pues mirá, no, así, digamos, es más, creo que él estaría de acuerdo que sea algo sencillo, pero bueno, estaremos, se estará la municipalidad haciendo este acto a partir de las 11 de la mañana en la intersección de Reynoso o de Quintana, si queremos decir, para que la gente aún llegue hasta que asimile y empiece a tomar como propio el nombre de don Américo Reynoso para la calle Quintana a partir de Pujol. Pujol y Quintana, o Pujol y Reynoso, que sería la misma esquina del propio A. ¿Por qué tiene que, para que no lo conocen, por qué está bien hecho este homenaje? No, don Américo fue un buen intendente. Es difícil, y hoy creo que es más simple para muchos verlo, lo que era aquellos tiempos para gobernar en los diferentes lugares, ¿no? Nación, provincia, municipalidad, la salida de la dictadura. Américo fue un intendente muy honesto, se hicieron muchas obras, y a su vez, luego de dejar la municipalidad, siguió caminando por las calles de Tandil, nunca tuvo ningún inconveniente, volvió a vincularse nuevamente, nunca dejó de hacer política, fue candidato a concejal de nuevo, candidato a intendente en el 91, no resultando ganador, pero nuevamente candidato a intendente. En el 89, si mal no recuerdo, fue candidato a concejal o asumió de concejal nuevamente. Siempre estuvo vinculado con la cuestión pública, lo social, digamos, me refiero al deporte y a su querida Unión y Progreso. Se vinculó con la educación, digamos, con la ayuda que dio en el jardín de Visitalia, digamos, que él formó parte de la cooperadora. Creo que se merece esto y quizás mucho más, ¿no? Pero bueno, casi todos los ex intendentes que yo más o menos recuerdo rápidamente tienen una denominación de calle. Es un primer paso de reconocimiento de la comunidad, de la ciudadanía y del cuerpo legislativo del que él perteneció y donde están representadas todas las fuerzas políticas, porque esto lo aprueba el Consejo Deliberante. Es el primer reconocimiento que siempre reciben de parte de los legisladores, si se quiere, de los diferentes partidos políticos o políticos que le reconocen esa gran virtud a don Américo Reynoso. Claro, lo que ustedes están buscando, más allá que tanto el acto de Reynoso como el que vamos a hablar ahora de Alfonsín, tiene los colores blanco y rojo, si se quiere, por el radicalismo, lo que ustedes buscan es que sea abierto y que no haya una bandería política, sino que estén todos los partidos políticos dando homenaje a estas dos personas, ¿no? No, por supuesto. A ver, son actos abiertos ambos a la comunidad. Uno organiza el Estado Municipal, que es la denominación de la calle Américo Reynoso. El otro es un acto organizado por el Comité Radical. El radicalismo de Tandil solicitó, mediante un proyecto de ordenanza que fue aprobado también por unanimidad, que se le ceda el espacio público para realizar un reconocimiento al doctor Alfonsín, al expresidente. Fue aprobado, como decía, y bueno, y ahí nos embarcamos en una obra civil que no solamente va a contar con la imposición de un busto o la colocación de un busto que recuerda a la figura del doctor Alfonsín, sino que a su vez se produce una modificación y ornamentación en lo que era la plaza, o lo que es aún, perdón, la Plaza Mourad. La plaza no cambia de nombre, solamente que va a llevar, en esa misma plaza va a estar el busto del doctor Alfonsín, y se producen algunas modificaciones en la misma desde el punto de vista civil, los canteros y demás. Y bueno, y nosotros consideramos que va a ser un espacio de encuentro doctor Raúl Alfonsín, que eso nos va a permitir reflexionar sobre él, su ética, su conducta, su moral, y también seguramente a muchos ver de otra manera o a la distancia el gobierno. Que hoy se vea la prensa especializada en política o economistas mismos, analizarlo con otra visión y reconocer que quizás ha sido el mejor gobierno desde el 83 a la fecha desde el punto de vista de los diferentes presidentes que han pasado. O sea, reiteramos las invitaciones y los horarios. Sí, por la mañana a las 11 de la mañana en Quintana y Pujol, o repito, la esquina Procrear, o lo que se podría denominar Pujol y Américo, ex intendente o intendente Américo Reynoso, y a las 5 de la tarde en Alvear y Ajuénaga, o Alvear y Avellaneda, o donde estaba la Plaza de la Carreta, para lo que va a ser ahora el espacio de encuentro, Raúl Alfonsín. Gracias. No, por favor, ustedes.